la vas a gozar. Disfruta este ritmo que no tiene igual. Mueve la cadera y agita el bombón. Levanta los brazos y escucha este son. Agita tu pelo en forma sensual. Dame una mirada que me haga vibrar. Camina muy lento viniendo hacia mí. Y abrázame fuerte para hacerte sentir. Para mí ser los dos, poco a poco sabremos qué hacer. Mueve la cadera y agita el bombón. Levanta los brazos, disfruta este son. Tu espalda en mi pecho se siente mejor. Mi mano acaricia tu piel con fervor. No pares, mi amor, de moverte. Así que quiero abrazarte y hacerte sentir.